Tu cuerpo despierta de la oscuridad y en la medianoche convoca a las criaturas sedientas de música. Tu cuerpo estremece el paraíso y de entre las nubes emerge, desconcertando al más valiente con su frenesí. Tu cuerpo. Moda nueva, moda y negra.